Arañas. Bueno, Asier, has estado en el concierto de Roger Waters. En parte gracias a mí, has estado en el concierto de Roger Waters. Y abajo, en pista, para que no te quejes. Para que veas bien todas las cositas que había. Pues le vamos a dedicar el programa, ni más ni menos que aprovechando este concierto de Roger Waters, se lo vamos a dedicar pues a él y a los fantásticos Pink Floyd. Porque claro, obviamente, ¿no? Obviamente la mayoría de lo que hizo fue repasar los temas de Pink Floyd. Vamos allá. Bueno, pues el concierto estuvo como dividido, ¿no? En un par de. En dos cachos, por decirlo de alguna manera. Hay que sacar mucha tela, Asier, de todas formas, para conseguir hacer un montaje así. Mucho. No te lo vamos a decir y no lo vamos a decir en la antena. Y además tengo un secreto, ¿eh? En realidad esas entradas están compradas en el mercado secundario. Es decir, costaron más de lo que pone ahí. Que yo lo he mantenido en secreto hasta este momento que lo estoy desvelando en antena. O sea, para que sepas. Horquilla. Muy bien. Dentro de esa primera parte también metió Welcome to the Machine, ¿no? El pedazo de tema del Wish You Were Here. Eso es de Wish You Were Here. Wish You Were Here, que dicen que está considerado como uno de los mejores discos para hacer el amor de todo, vamos, del rock. Eso se lee por ahí. No creo que precisamente Welcome to the Machine sea. Hombre, es que esta canción tampoco, quiero decir, la canción en sí misma ya con esos ruidazos y todo, pues tampoco, ¿no? Tampoco, pero bueno. En fin, ¿qué más podemos comentar? Bueno, por cierto, tengo entendido que a este hombre le han retirado, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos de sus patrocinadores le retiraron el apoyo precisamente por esto que estás comentando, ¿no? Por todo ese apoyo que tenía o que ha dado, por ejemplo, al tema del boicot a Israel o las críticas que ha hecho, claro, a la política de Estados Unidos. A las Kardashians, ahí demuestras que no estás al, no, no estás al día, no estás al día. Sí. Hay mucho nombre que me suena, ¿eh? Desde David Kilminster a Jonathan, bueno, el gran Jonathan Wilson. Ya sabes que yo tengo cierta debilidad por ese hombre. Y siempre me ha parecido que Jonathan Wilson toca la guitarra como David Gilmour, fíjate. Oye, también me llama la atención que está John Carin, que John Carin ha tocado tanto con los actuales Pink Floyd, digamos, bueno, actuales, con, bueno, ya no existe Pink Floyd, pero bueno, con los Pink Floyd sin Roger Waters, ha tocado con ellos, pero también ha tocado con Waters, o sea, este es un hombre al que, este es un hombre que le, ¿cómo es eso? Le comparten sin ningún problema, por lo que veo. Oye, podríamos poner ahora también en ese, en esa primera parte, ¿no? Tú comentabas, ¿no? Pues las canciones del último disco de Roger Waters, por ejemplo, The Last Refugee, que es un tema interesante. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho? Y es que Roger Waters pone de manifiesto una cosa que siempre se ha acusado al rock progresivo, ¿no? De no ser suficientemente, no ser suficientemente político, de siempre se asocia con, yo qué sé, pues ese rollo de una cosa etérea y el universo y no sé qué. Pero bueno, si uno se pone a repasar encuentra cosas. Desde luego, muchos temas de los Pink Floyd del principio, aunque ellos mismos traicionaron a veces sus propias letras, pero bueno. Y se me ocurre desde el Gaza de Marillion de hace dos discos hasta alguna cosa de King Crimson. Quiero decir, que al final tampoco es muy real eso, ¿no? Quiero decir, que esa contraposición que se hacía con el punk, que lo que era más directo, más crítico, más destructivo, entre comillas, si se quiere. Pero vamos, que había muchas cosas. Y me gusta que Roger Waters sea uno de los representantes, ¿no? De ese tema. Oye, y esta primera parte se cierra con clásicos por excelencia, ¿no? Como Another Brick in the Wall 2 y Another Brick in the Wall 3, o sea, ni más ni menos. ¿Y cantan esos niños así, eh? Cantan. Sí, porque en el intermedio ahí os pusieron cositas, ¿no? Resiste al control, resiste a Mark Zuckerberg, ¿no? Todas esas cosas, resiste a los y todo. A lo que soy. El Facebook, el control absoluto, los datos filtrados por todas partes y un chico que, fíjate, ves qué buena gente. Va al Parlamento Europeo, va a todos los sitios, dice lo que lo siente y ya está, no pasa nada, total. Como está forrado, pues no pasa nada. En fin, y bueno, esa segunda parte, ¿no? Que empieza con Dogs, la gran Dogs, y sigue con Pigs. O sea, que ahí os metió un chute de Animals, ¿no? Al principio, chute de Animals. No, Animals, animales. Por cierto, ¿te acuerdas? Perdón por este inciso, ¿te acuerdas cuando fuimos a. Una vez que fuimos a. Bueno, que íbamos a Manchester. No, perdón, a Oxford. Íbamos a Oxford y en el avión, desde el avión, vi la fábrica, tío. Y fue para mí como. Dios mío, esa fábrica es la fábrica de la portada del Animals. Fue como. Fíjate. Bueno. Que sale Rajoy en la siguiente canción también, creo. Bueno, de todas formas, estoy pensando, ¿no? Si este hombre en vez de Roger Waters se llamara. Hombre, no lo habría hecho con tan espectacular, pero si se llamara Rogelio Aguas y saliera. Hiciera eso con Rajoy o con Franco, con. Estaría como Valtonyc, huido, escapándose a otro país, o sea. Y después de la Grand Prix, va ni más ni menos que otro de los clásicos por antonomasia de la banda de Pink Floyd, que es el Money, ¿no? También con ahí de nuevo con imágenes tremendas de. Mira, aquí dice, he leído en la crítica del ABC, a ver si estás de acuerdo, dice, bueno, claro, obviamente es el ABC, o sea, el ABC, el mundo, todos esos le ponen un poco a parir. Dice, Roger Waters se deja ver demasiado. Para lanzar un rollo doctrinario envuelto en el Money de 1973, francamente largo y aburrido. Todos los rostros para él detestables pasan por la pantalla. Mientras un cerdo inmenso, ta, ta, ta, ta. Luego dice que está Rajoy y no sé qué. Sí, lo que pasa que no sé si. Lo que pasa que no sé si habría tantos, ¿no? Pero bueno, seguro que alguna había. Porque al final es Pink Floyd y tal, y no sé qué. O sea. En fin, y luego dan paso ni más ni menos que a Us and Them, otro de los temas más que míticos. Vamos, o sea. Hay. Que además está muy bien, ¿no? Nosotros y ellos, como un poco esa contraposición entre los de arriba y los de abajo y todo eso. Jo, tío, no sabes lo que hubiera dado yo por en mi vida haber ido a un concierto de Pink Floyd. O sea, bueno, me conformaría con uno de Roger Waters, vamos, que para casos la misma idea, pero. Jo. En fin, pero. Bueno, y ahí hay otro tema, ¿no? Smell the Roses, que este no es de Pink Floyd, sino este es del propio Roger Waters, de último. Otro. Pues ya te he dicho mil veces que cuando Pink Floyd se separaron y este tío dijo yo mi carrera en solitario, pues como que no. Pero bueno. De hecho, yo creo que salió perdiendo más Roger, al final salió perdiendo más Roger Waters, desde mi punto de vista. Pero bueno, claro, tampoco sabemos qué hubiera pasado. Igual habían salido juntos y hubieran hecho una mierda. O sea, tampoco. En fin, que es Smell the Roses, es Smell the Roses. Oye, ¿te atreverías a decir que este concierto está en el top 10 de tus mejores conciertos que has visto a lo largo de tu vida? Joder. Joder, estás. Y musicalmente es como si estuvieras casi escuchando a los Pink Floyd, tío. No. Bueno, y luego la última parte de los bises, que veo que acaba con ni más ni menos, porque me has pasado el tracking del concierto, pasa, o sea, acaba con Comfortably Numb, ni más ni menos, que es uno de los que hemos puesto recientemente en nuestros programas de solos de guitarra. Sí, eso es. Bueno, seguiría acaba el programa realmente. Qué complejo es el amor, por cierto. Bueno, en fin, pues con esto yo creo que se ha repasado a Roger Waters, a Pink Floyd, el conciertazo. Nos hemos congratulado a tus colegas de que te haya gustado. Agur, hasta la semana que viene.